Carpanía como el cotorro va quedando despoblado, todo el lujo en la catrera compadriendo sin colchón. Y mira este pobre mozo como ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio juego de piretas y hubo que echarse a nadar. Solo vos te vas salvando porque pa' mí sos un sueño del que quiera Dios que nunca me venga a despertar. Viejo en moquín de los tiempos en que yo también tallaba, cuánta papusa garaba, eres tu solapa llorón. Sola pa' que con su brillo parece que encandilaba, y que donde iba sentaba mi fama de llegará. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir, vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la catrera me voy a dejar morir. Viejo en moquín, cuántas veces la milonguera más fama, el brillo de tu solapa, estuca y carmín marchó, y en mis desplantes de guapo cuántos santos derramaron, cuántos taitas envidiaron mi fama de gigolo.